poder es eterno y el resto de mis días cantaré lo que hizo por mí. A Dios sea la gloria. Su amor. Cantaré lo que hizo por mí. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria y la adoración. Cantad las maravillas de su creación. Su poder es eterno y el resto de mis días cantaré lo que hizo por mí. A Dios sea la gloria.